canto claro y sin pena. El pueblo de Pasacaballo está cerca de Cartagena. El pueblo de Pasacaballo está cerca de Cartagena. Ese pueblo es buena tierra, yo sí lo puedo decir. El día que topa que muera, no vuelvo más por allí. El día que topas que muera, no vuelvo más por allí. Que tengo 11 de noviembre, Cartagena. Tierra y con se quedará de luto. Triste quedará esa tierra y con se cerrada de luto. Ahí no basta, po. Nadie en disgusta.